En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, Radio Deseo ha celebrado su aniversario, sus 10 años de vida. Ustedes han debido escuchar no solo los programas y saludos que las personas que tienen sus programas en la radio les han enviado, sino también el programa tan especial que prepararon María y Sergio. Nuestro programa Trajines ha estado acompañando la radio precisamente desde el 2007. No hemos estado, sin embargo, todo el tiempo con ustedes. La vida nos llevó de un lado al otro por diferentes rumbos y nos enfrentó también a épocas difíciles, de tal manera que tuvimos que dejar una temporada nuestros trajines. Pero hoy queremos celebrar nuestro propio programa, porque además, y como les anunciamos, estamos inaugurando nuestro blog de trajines. El nombre y la dirección es trajineshistorias.blogspot.com. Pueden buscar también en el internet, en Google, como Trajines Historias y seguro que lo encontrarán. En el programa de Trajines, ustedes saben que hemos apostado por difundir trabajos de investigación, por libros y que se han publicado, y queremos llegar a públicos más amplios y hemos querido también que no se queden en espacios restringidos. En este programa apostamos también por abordar temas con cierta profundidad y no despacharlos el tiempo prácticamente que dura una propaganda. En este programa apostamos también por pensar que usted, además de la música de la radio que nos encanta y nos acompaña en nuestra cotidianidad, también quiere escuchar sobre nuestra historia o sobre temas candentes finalmente de nuestra realidad. Usted puede escuchar Trajines por simple gusto, pero Trajines ha sido pensado también para las estudiantes y los estudiantes de colegio, para estudiantes de la universidad que necesitan hacer una tarea o tienen que presentar un trabajo en clases. Si usted tiene una tarea, puede escuchar el programa, pero si tiene que presentar un trabajo en equipo, puede también bajar el programa y hacer escuchar partes a sus compañeros y compañeras. Pero además, y como ya tenemos el blog, nos puede escribir, nos puede solicitar algún tema que sea de su interés y trataremos de complacerles. No se olvide, por tanto, visitar nuestro programa en https://trajineshistorias.blogspot.com o busque nuevamente en Google como Trajines Historias y seguro lo van a encontrar. Queremos también decirles que usted no solo escucha a Rosana Barragán, no solo me escucha a mí, usted escucha entrevistas a mucha gente, a historiadores, historiadoras, sociólogos, politólogos, antropólogas, pero también ha escuchado a muchas personas que nos han acompañado dirigiendo y coordinando varios de los programas. Hemos tenido en diferentes momentos a estudiantes de la carrera de Historia, hemos tenido a Verónica Calvo, hemos tenido a Carmen y hemos tenido recientemente a Carmen Solís. A todos ellos también van nuestras gracias por todo este tiempo que de una u otra manera nos han acompañado. Como les dijimos, abordamos en Trajines diversos temas. Por un lado, fechas cívicas, fechas especiales, que se trate del 6 de agosto, del 20 de octubre y la fundación de la ciudad, o finalmente el Día de la Madre. Hacemos también programas especiales dedicados a personas que han hecho historia. Hemos hecho un programa para Waldo Álvarez, el primer ministro obrero. Hemos hecho también un programa dedicado a la antropóloga Verónica Cereceda, cuyo trabajo ha sido tan importante para una renovación en los textiles y en el análisis de los textiles. Juntamente con Verónica, hemos hablado también de otro gran antropólogo, Gabriel Martínez. Tenemos también temáticas y problemáticas de nuestra historia, pero también de nuestro presente. En algún momento hablamos del tema del racismo, mucho antes que surgiera la ley del racismo. Hablamos también, mucho antes que se hiciera la Asamblea Constituyente, sobre la Asamblea Constituyente, pero también sobre todas las discusiones que habían alrededor de la Asamblea Constituyente. Hemos hablado mucho más cercanamente a nosotros sobre los Urus y la desaparición del lago Popó. También hablamos en Trajines sobre investigaciones que se van realizando sobre distintos temas. Hemos tenido a personas que nos han hablado sobre los centros de justicia en el Alto o sobre la historia de las mujeres. También presentamos libros que acaban de publicarse. Hemos tenido así el privilegio de contar con la entrevista con Jimena Soruco, hablando sobre su libro La ciudad de los Cholos. Hemos también visto diferentes temas sobre América Latina, fundamentalmente relacionados al congreso que hubo sobre historia de los trabajadores en América Latina. Y finalmente hablamos también de toda la problemática que implica la construcción de los archivos y el resguardo de la memoria histórica. Hoy en este su programa de Trajines, en esta conmemoración especial que estamos haciendo, hemos querido recuperar algunos extractos de programas. Entonces, lo que ustedes van a escuchar acá son pedazos y que nos hacen recuerdo a todos los programas que hemos ido teniendo desde el 2007. En primer lugar, vamos a tener entonces unos extractos de un programa que hicimos hace ya mucho tiempo con Carlos Zambrana y Verónica Calvo, ambos bolivianos, pero que se han ido fuera del país. Están, me parece, uno en Alemania y otro y Verónica en Francia. E hicimos un programa sobre la novela Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, rememorando y acordándonos justamente de cómo surgió la fiesta del Día de la Madre del 27 de mayo. Vamos a escuchar también una investigación que hizo el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, el IEB, un programa especial que hablamos sobre las fiestas y sobre la morenada. Y ahí invitamos en ese entonces, hace ya bastantes años, a varias personas, entre ellas Ana Rebeca Prada, Clever Cárdenas y Carmen Tito. Amigas y amigos, estamos en nuestro programa especial de conmemoración en el que recopilamos para usted varios extractos y programas desde el 2007 hasta el 2010. No espere escuchar todo el programa, simplemente queremos traerle a la memoria todo lo que hicimos para usted y todos los programas que tuvimos desde el pasado hasta el presente. Estamos abordando el tema del 27 de mayo, y es que hemos conmemorado y recordado con problemas y con conmemoraciones y celebraciones el Día de la Madre. Pero uno puede preguntarse, ¿desde cuándo celebramos el Día de la Madre y a qué se debe esta celebración? A todos nosotros y nosotras nos han enseñado que el Día de la Madre recordamos a las heroínas de la coronilla. Y pareciera que esta fiesta, que hoy es tan presente

Estamos escuchando Trajines. Trajines. Amigas y amigos, estamos en nuestro programa especial de conmemoración en el que recopilamos para usted varios extractos y programas desde el 2007 hasta el 2010. No espere escuchar todo el programa, simplemente queremos traerle a la memoria todo lo que hicimos para usted y todos los programas que tuvimos desde el pasado hasta el presente. Hola, estamos aquí en Trajines con un buen grupo de amigos, de colegas, para abordar esta vez el tema de la fiesta. Dejamos los temas políticos para adentrarnos, ¿no es cierto?, en los momentos festivos, en cómo la fiesta organiza también nuestras vidas y puede ser tan o más importante que los eventos políticos. Hemos invitado a varias personas que nos acompañan, Clebert Cárdenas, la doctora Ana Rebeca Prada, Carmen Tito y, por supuesto, nuestro colega también, que nos ha acompañado ya en varios trajines, Carlos Zambrana. Carlos, ¿por qué no los presentas a todos ellos para empezar con este tema sobre la fiesta? Emoción profunda con la gran dominada catedrático del folclore y gran poder. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Clever Cárdenas, quien es literato y tiene una maestría en Estudios de la Cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. También está con nosotros la doctora Ana Rebeca Prada, es docente de la carrera de Literatura y también es investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. Realizó una tesis doctoral sobre el escritor Jesús Urzagasti. También nos acompaña Carmen Tito, que es egresada de la carrera de Sociología de la UNSA, y es estudiante e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, investigadora asociada también al Archivo de la Paz. Bueno, para empezar, Ana Rebeca, que es justamente la coordinadora de este importante proyecto sobre la fiesta popular. Ana Rebeca, ¿por qué no nos cuentas cómo surge este proyecto? ¿Qué hace una literata coordinando un proyecto de fiesta? Para la gente en general, los literatos pueden ser gente que lee, que escribe, pero no necesariamente está haciendo trabajos, por ejemplo, sobre la fiesta. Entonces, ¿por qué no hablamos primero qué es este proyecto y cómo tú estás coordinando esta importante investigación? Bueno, lo que pasa es que somos muchos docentes de las diversas carreras de la Facultad de Humanidades, que somos investigadores del Instituto de Estudios Bolivianos, un instituto de la Facultad de Humanidades que es interdisciplinario. Entonces, lo que se privilegia en el instituto son las investigaciones interdisciplinarias. En el área de la literatura, en la carrera de literatura, hay cátedras interdisciplinarias. Yo he trabajado mucho en la interdisciplinaridad dentro de la literatura, entonces ha sido relativamente familiar para mí trabajar en un tema como el de la fiesta o empezar a hacerlo desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Cómo surge el proyecto? Resulta que hay una convocatoria del DIPGIS, la Dirección de Posgrado e Investigación de la UMSA, una convocatoria a partir de la cooperación sueca SDISAREC a proyectos anuales de investigaciones muy precisas, ¿no? Y nuestra amiga y colega en el Instituto Mariluz Ux apareció con una idea muy linda que tomamos todos con mucho entusiasmo, que es la idea de trabajar fiesta desde una perspectiva interdisciplinaria como no puede ser de otra manera, ¿no? Es un fenómeno tan, tan complejo que inmediatamente comenzamos a congregar a varios investigadores de la talla de Rosana Barragán, Fernando Cajías, Beatriz Rosells, Clever Cárdenas, Eugenia Bridiquina, Víctor Hugo Ricaldi, es decir, gente que con más o menos trayectoria en el tema de la fiesta, pero definitivamente gente con una trayectoria muy importante en investigación. Armamos un programa muy lindo en conjunto, un programa que va a trabajar la fiesta desde múltiples miradas, y lo presentamos a la convocatoria del DIPGIS y, para felicidad de todos, salió premiado, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello ahora. ¿Cuánta gente está y de qué disciplinas? En general somos predominantemente gente de literatura y de historia, ¿no? En el instituto ha habido siempre una química muy interesante entre literatura uh-huh. y historia. Somos como que dos disciplinas que charlamos con mucha fluidez. Entonces, en general son gente básicamente de historia y literatura, pero también, que es una maravilla, se integró gente de turismo, ¿no? Entonces estamos como integrando otras miradas. Obviamente el turismo tiene mucho que ver con el tema de la fiesta. Te mencionaba, fuimos originalmente 6 equipos. Uno lo conducía o lo conduce Fernando Cajías, es el equipo de la entrada universitaria, fundador él de la entrada universitaria, ¿no? Entonces una maravilla que forme parte de este equipo. Clever Cárdenas se integró para trabajar Gran Poder, la función de la mujer en el Gran Poder. Rosana con su equipo, Rosana Barragán, se integró con el tema del Gran Poder y lo organizacional. Beatriz Rosales continuó con una investigación que ya le lleva mucho tiempo, que es el la investigación sobre el carnaval criollo. La gente de turismo, Víctor Hugo Ricaldi, se integró con el tema del Giscanata. Eugenia Bridiquina se integró con algo que contrastaba, pero que también complementa de una manera muy interesante, que es la fiesta cívica, no la fiesta popular, que es la que, digamos, privilegiamos centralmente, ¿no? En la fiesta mayor de los Andes, un encuentro ancestral con lo sagrado, con la fe, la cultura, tradición y devoción infinita al Señor Jesús del Gran Poder. Con nuestra expresión folclórica, buscamos la unidad de Bolivia, de integración y desarrollo. Con la danza mayor de los boreros, patrimonio intangible de la humanidad, demostrando unión de fraternidad, de Bolivia al mundo. Muy bien, no sé, Carlos, ¿quieres intervenir? Sí, mencionaba que como los miembros del proyecto Fiesta del Instituto de Estudios Bolivianos pertenecen a distintas ramas de humanidades. Con esto nos dice que un equipo multidisciplinario puede abordar el tema de la fiesta desde distintas visiones, y en qué medida eso enriquece el trabajo que están planteando ustedes. Bueno, lo que pasa es que la fiesta popular paceña es proteica, ¿no? En todo el sentido de la palabra. O sea, toca zonas de la cultura, toca zonas de cómo organizamos género en la sociedad paceña, toca cuestiones históricas, muy importante, toca múltiples cuestiones sociales, de representación y de configuraciones sociales. Entonces realmente lo que necesitábamos era un contingente de intelectuales, ¿no?, que trajeran sus bagajes teóricos para ir pensando ese registro proteico de la fiesta. Y creo que si bien estamos trabajando un poco por unidades, por fiestas, y de alguna manera el proyecto tiene una dimensión, digamos, más o menos fragmentaria en ese sentido, en los mejores momentos del trabajo, lo que hacemos en los diversos eventos que organizamos y en las reuniones, lo que hacemos es, digamos, comenzar a trabajar a nivel transversal, ¿no? ¿Qué es lo que el trabajo con el Gran Poder puede decir a la gente que está trabajando el carnaval, o qué es lo que la fiesta cívica puede charlar con, digamos, la entrada universitaria, etcétera, etcétera? Sobre todo en el tema de la reflexión teórica, teórico-histórica, diría yo, es donde hay más un trabajo transversal, ¿no? En comenzar a entender la fiesta como algo muy denso, muy múltiple, y comenzar a trabajarlo multidimensionalmente, ¿no? Obviamente que el proyecto todavía se tiene que consolidar un poquito más en términos de ese diálogo específicamente multidisciplinario, ¿no? Hay un trabajo muy duro, muy arduo, que es el trabajo más por equipos, porque es el material y la materia, pues, es muy exigente. Pero obviamente estamos en la segunda parte del proyecto, y en esta segunda parte es donde se va a ir consolidando ese diálogo transversal, ¿no? Mucho más. ¿por qué no hablamos de algunos de los eventos y entramos a, tal vez a que nos cuenten de alguna manera en qué han consistido esos eventos, la participación y tal vez algunos de los principales aportes y o debates que se han dado? Porque ha habido un evento, han habido tres, Ana Rebeca, me parece, ¿no? Ya hemos tenido tres eventos sobre la fiesta. ¿Por qué no hablamos uno por uno y tal vez todos los que estamos aquí presentes podemos participar acordándonos y recordándonos cuáles han sido un poco los puntos de debate tal vez o los aportes interesantes en cada uno de estos eventos? Bueno, tal vez simplemente mencionarlos y Clever, tú tal vez puedes entrar un poco más en la cuestión. Hubo dos eventos muy importantes. Nosotros tenemos una relación muy, muy linda con el MUSEF. Es una institución que nos ha recibido magníficamente, nos ha concedido su espacio, pero también nos ha presentado a sus investigadores y hemos hecho trabajo con sus investigadores. Es una institución magnífica en ese sentido y hemos hecho un convenio muy lindo con el instituto. Y en ese sentido, como a ellos les interesa mucho el tema de la fiesta, por supuesto, hemos trabajado dos eventos, ¿no? Dos seminarios muy importantes. Sobre el Jiscanata y el Carnaval uno y sobre el Gran Poder, o más bien la Morenada, específicamente el otro. En el Espacio Patiño hemos sido invitados por Miquela Pentimali a un evento sobre estéticas contemporáneas. Mientras son discutidas críticamente. Son útiles mientras, ¿no?, nos muestran, creo, las transformaciones, ¿no? Porque una cosa que realmente llama poderosamente la atención, a mi modo de ver, en el tema de las fiestas, es justamente su capacidad creativa, y es lo que también rescata Germán Guayguay, y es lo que estamos tratando también, creo, de rescatar y trabajar en este tema del gran poder, ¿no? Es el hecho de esta continua transformación, manteniendo ciertas cosas, cambiando otras, ¿no? Pero es una cultura absolutamente viva, ¿no? No es una cultura muerta, no es algo que existe y se repite todo el tiempo, sino más bien de una dinamicidad. Y Carmen, tú veías, tú has ido ya a varias fiestas este año, ¿no es cierto? Sí. Ella ha estado participando, bueno, Clever también. Contanos que, ¿cuándo han empezado todo el calendario, además de fiestas, que es un calendario alrededor de todo el año? Sí. En sí, la entrada parece que fuera casi al final. Claro. Empieza mucho antes y justo este año el calendario se ha adelantado y, bueno, ha empezado ya en diciembre, ya estaban lanzando las primeras presentaciones de la invitación, elección del nombre, un poquito la directiva de la fraternidad y ya. Y luego para arrancar con la recepción social, que es súper grande, ¿no? Que, bueno, a nivel de trabajo que nosotros estamos realizando en archivo, estamos trabajando con seis fraternidades, que no es casualidad que estemos trabajando con esas seis, ¿no? Una de estas es la Fraternidad de los Fanáticos, que ha tenido su recepción, que es súper grande, traen artistas desde México, realmente gastan bastante plata, ¿no? Y lo mismo pasa con Illimani, que también es una fraternidad con la que estamos trabajando, por ese hecho de que es una fraternidad nueva, pero también es súper poderosa. Y bueno, también trabajamos con Rosas de Viacha, que es una fraternidad que está bien ligada a Viacha, y eso nos ha parecido súper interesante abordarlo, porque ellos, en todas las actividades que están dentro del calendario, tienen actividades en Viacha, y me parece que eso es súper lindo y que es una particularidad muy interesante, ¿no? También estamos trabajando con los catedráticos, que, bueno, esta fraternidad está más me parece que son los bloques lo que la hacen fuerte, porque tienen una diversidad de bloques, casi, y son los bloques que también participan en Oruro, algo bien particular de ellos, ¿no? Y cómo olvidarme de los Intocables, que es una fraternidad súper interesante, ¿no? Que junto con los fanáticos se han desprendido de los rebeldes, ¿no? Y, los Intocables son igual, es una fraternidad súper interesante por todo ese simbolismo que tiene, todo lo que va usando. Amigas y amigos, estamos en nuestro programa especial de conmemoración en el que recopilamos para usted varios extractos y programas desde el 2007 hasta el 2010. No espere escuchar todo el programa, simplemente queremos traerle a la memoria todo lo que hicimos para usted y todos los programas que tuvimos desde el pasado hasta el presente. Germán Guayguay, siempre yo recuerdo y siempre pongo un ejemplo, incluso en mis clases constantemente, de cómo los Intocables y otros grupos representan, digamos, dos propuestas absolutamente distintas, podríamos decir, dos proyectos, ¿no? Dos lecturas, dos lecturas de lo que están haciendo y cómo se ven a sí mismos y cómo se representan. Porque mientras los Intocables no tienen miedo, digamos, de mezclar, ¿no?, la ametralladora con el impermeable largo, ¿no es cierto?, siguiendo los cánones de las películas y Dick Tracy, etcétera, hay otros grupos que buscan justamente más bien la autenticidad, ¿no?, y lo más originario, lo más puro. Entonces siempre él pone, y Germán Guaigua, eso es lo que rescata, creo, como tú bien decías, Ana Rebeca, esta polaridad, pero también esta riqueza, ¿no? O sea, son dos propuestas distintas, dos maneras de dos grupos distintos, ¿no? Y en ese sentido también el Gran Poder tiene una heterogeneidad muy, muy grande, ¿no? Y eso es, digamos, en dos grupos. Ahora, si uno ve acá dentro de cada grupo, ahí Klebert, que ha visto todo el tema de las mujeres y las relaciones de género dentro del Gran Poder, puede también hablarnos, ¿no es cierto?, de la gran riqueza y la gran dinamicidad. Bueno, mira, para mí fue un desafío, porque el equipo Fiesta, cuando estaba empezando a conformarse, me propone, ¿no?, básicamente Ana Rebeca y Rosana, me proponen hacer ese trabajo, ¿no?, sobre las mujeres. Entonces, un desafío, yo pensaba de que haciendo un trabajo sobre las mujeres en el Gran Poder, básicamente tenía la obligación de detenerme en el problema de las figuras y las chicas que bailan y cómo bailan y todo este cuento. Sin embargo, mientras iba avanzando la observación, hemos hecho mucha observación participante nosotros, mientras iba avanzando la observación nos dimos cuenta de que en realidad, entre comillas, no poniendo eso así, lo más importante era el rol de las mujeres, ¿no?, las mujeres adultas en la fiesta, ¿no?, y su protagonismo. Entonces nos detuvimos en eso y fue un descubrimiento total y bastante, bastante interesante. Lo que decía al principio de mis intervenciones, ¿no?, a diferencia del Carnaval de Oruro, las Morenadas de la Paz dan un lugar privilegiado a las mujeres de poliera adultas, ¿no? De hecho, son las mujeres de poliera las que encabezan la mayoría de las fraternidades de Morenadas, van adelante. Eso es muy interesante dentro de la dinámica del grupo mismo, porque dentro de la dinámica del grupo ahí es bien peculiar, porque lo que hay que ver es que una cosa es la fraternidad, como fraternidad, que tiene bloques de la fraternidad, otra cosa son los bloques independientes, y otra cosa es la tropa de cholas. ¿No? Entonces, para pertenecer a la fraternidad, hay una serie de requisitos y requerimientos fundamentales, digamos, ¿no? De hecho, el que pertenece a la fraternidad potencialmente puede llegar a ser pasante, los que pertenecen a los bloques independientes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Primer gran dato, digamos. Entonces ahí los varones, digamos, y los varones y las mujeres tienen que competir sus relaciones de poder y de prestigio económico y social para llegar algún día a ser pasantes. Uh-huh. Obviamente también tiene que ver mucho la ascendencia, ¿no? Normalmente si eres familiar de un fundador tienes mucho más chance a ser pasante, digamos. Obviamente si cumples con el otro requisito, que es tener mucha platita, digamos, como ahora, dice la morenada, ¿no? Claro. Ahora lo increíble, bueno, cuánto cuestas, cuánto vales, ¿no? Pero el otro tema es de que las mujeres antes no participaban, y ahí viene justamente la historia, ¿no? O sea, toda esta incorporación que tú señalas, Cleberto, o este rol tan importante, este sitio privilegiado, de hecho, es bastante reciente. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene Carmen? Estabas tú tratando de ver exactamente desde cuándo, la primera vez que se introducen, ¿no es cierto?, las mujeres en el gran poder. Bueno, hay un dato, ¿no?, que sería también confirmarlo, ¿no?, el que nos brindaba Rosas de Viacha, diciéndonos, a nosotros hemos sido los que hemos introducido a la mujer dentro de la morenada. El primer año que han participado no tenían matraca, sino una rosa en la mano. Tenemos fotos, nos decía. Y ellos, en su breve reseña histórica de su fraternidad, hacen hincapié en eso, ¿no? Hasta esa fecha, en otras fraternidades solo participaban los varones, y el año de 1975 fue el primer año de participación en la entrada del Señor Jesús del Gran Poder, empezando además con mucha fe, organizando e innovando pasos, movimientos, y principalmente, por primera vez en la historia de la morenada, se da cabida a la participación de las señoras esposas en un grupo organizado de danza. Anteriormente, a esa fecha, las esposas no bailaban, se las veía solo cargando las máscaras y o acompañando a los morenos. Como premio a este esfuerzo, en ese entonces, obtuvimos el segundo lugar. Y bueno, ese es un pedacito, ¿no?, de la reseña de la profesora, claro, Rosas de Viacha, Los Legítimos. Claro. Uh-huh. Eso es muy interesante. Bueno, lastimosamente creo que hemos llegado ya al final de esta emisión. Dedicada a las fiestas, a este proyecto tan importante de la fiesta popular, tan grande sobre todo, y que involucra a tanta gente, y recalcar que además es un proyecto con muchos estudiantes, ¿no?, con una participación estudiantil de jóvenes, hombres y mujeres, muy importante. Ana Rebeca, ¿cuántos estudiantes están participando en este proyecto? Hemos calculado, va variando, porque como el proyecto ha durado más de un año, y hay el tema de la incorporación de auxiliares, etcétera, etcétera, hemos llegado a tener por año más o menos unos 20 auxiliares, ¿no? Uh-huh. Este es bien importante recalcar, porque es una formación, uh-huh, intensiva en investigación y en trabajo de campo, y han sido fundamentales los auxiliares para el avance de las investigaciones. Sin ellos, pues, no, claro, no se avanza, ¿no? Sí, entonces es un proyecto muy importante, y que muestra estas pequeñas islas también que tiene la universidad en términos de investigación y todo el aporte que está dando. Yo quiero agradecerle a Clebert, a Ana Rebeca, a Carmen y a Carlos, por supuesto, por su presencia aquí. Trajines. Recordando los programas para usted, caminando tras las huellas de su historia, agradeciendo a nuestros entrevistados y entrevistadas, agradeciendo a nuestros colaboradores. Jueves de 11 a 12 y domingo de 9 a 10. Búsquenos también en trajineshistorias.blogspot.com. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.